Según la radio surcoreana KBS, el sindicato financiero de Surcorea entró en la huelga general en protesta contra la política antiobrera de la Junta de Park Geun-hye, incluida la introducción del sistema de salario anual de resultado. El acto para esa contienda tuvo lugar en Seúl el día 23 bajo participación de más de 50.000 obreros.